Bien, llegaron mensajes al 02224-1554-5550, los cuales agradezco mucho. Después voy a ampliar un poquito más este concepto de cuánto tiene que ver el mensaje. En este caso, una de las oyentes de fierro del programa, Susana De Santis, me alegra mucho que, bueno, que pueda estar nuevamente al aire. Y nos dice lo siguiente: como el hombre es un ser totalmente comunicativo, toda palabra dirigida a su Dios es oración, y necesitamos que nos oiga tanto como necesitamos hablarle. Bien, realmente acertado, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando cerremos esta cuestión, qué profundo es esta cuestión de hablar con Dios. ¿Cuánta profundidad tiene? Por eso vamos al tema de las formalidades, si es que las hay. Pero bueno, vamos al tema de las formalidades, o ciertas formalidades, como le puse yo de título. La oración ha de ser ofrecida a Dios en el nombre de Cristo. Esto es en Juan 14:3-14. Esto más que nada es para, vamos a tratar de ponerlas en un grupo, ¿no? Para las religiones protestantes, o las, vamos a llamarles, no católicas, no ortodoxas. Para los católicos es invocando a María o los santos. También es a Cristo, ¿eh? Ojo. Para los islámicos y judíos, en el nombre de Dios. O Alá, eso ya se sobreentiende. Dentro de esta formalidad, bueno, es decir, hay un intercesor. Ciertamente hay un intercesor. Para el caso del budismo no, porque tiene otra connotación la oración. La oración es más bien la búsqueda de un estado. La cuestión es encontrar una postura. Otro de los puntos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Él mismo también le dice a los discípulos: ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En Juan 16:23. La oración debe ser sencilla y no ostentosa. Mateo 6:5-7. Y ahí es donde ya no estamos yendo del tema de las formalidades. Si bien uno hizo todo un trabajo, en este caso, hizo todo un trabajo de investigación sobre el tema, y hasta uno podría hablar de partes, de formas, de tipos, como terminamos diciendo, alabanza, agradecimiento, petición, intercesión. Bueno, en un punto dice: la oración debe ser sencilla y no ostentosa. Y de a poco vamos a ver cómo se termina siendo muy categórico esta cuestión. Y dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Palabras de Jesucristo en 26:39, también en otro versículo. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En 1 Juan 5:14. Es decir, hay que apelar también a que más allá de lo que uno solicita, sea Dios el que le dé el plugo de darlo o no. Se deben ofrecer también especiales oraciones por los enfermos, entre otras cosas y otros ejemplos, por el tema de la intercesión. Esto en Santiago 5:14-15. Entre otros los ejemplos dentro de lo que es la oración básicamente la cristiana. Pero no quiere decir que en las otras tampoco no se haga. Básicamente dentro de lo que es la enseñanza de Cristo, bueno, tenemos estas cuestiones. Y categóricamente en Mateo 6:5-8 dice lo siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas. Yo acá lo reemplazaría, no sé, en algún templo, ¿no? Y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, porque lo único que quieren es que lo vean. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Esto es una de las traducciones más nuevas dentro de lo que se conoce como la Biblia Universal. Una de las traducciones que se ha hecho, se ha trabajado mucho, muy purista. Bueno, de ahí lo extracté, por eso quizás no coincide mucho con las Biblias que nosotros tenemos. Y por último, rematamos esta cuestión y esta costumbre con una de las palabras que es categórica. Que dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos 8:26. Fíjense cómo, dentro de toda la investigación que hago, en el último de los casos, por más que uno quiera tener hasta una formalidad para orar, sin caer tampoco en esto de la parlotería, como dicen otras traducciones, la parlotería de los gentiles, la cuestión es que en el último de los casos, y acá básicamente dentro de lo que es la creencia del cristianismo y del hecho de que en toda carne está el Espíritu Santo, cuando es otorgada por gracia de Dios, el mismo Espíritu es el que ruega a Dios. Es decir que en el último de los casos no nos tenemos que preocupar a ver si rogamos o no todo lo que necesitamos, porque el Espíritu se va a encargar de hablar con Dios, porque el Espíritu mismo es Dios y mora en nosotros. Le voy a nombrar ahora una cuestión de en qué lugares podemos encontrar ciertas oraciones en el texto, por lo menos en el texto bíblico, o en el texto que es también el Tanaj judío. Me disculpo con el islamismo porque no pude llegar a explorar el Corán. Si hay algún oyente que tiene que ver con esto y quiere mandar un mensaje para ver dónde podemos ubicarlo, yo les agradecería. Pero en los textos, una de las oraciones que me llamó la atención, que en otra emisión lo tratamos, es el tema de la oración de Eliezer, que era el siervo de Abraham, cuando fue a buscar a la novia para Isaac. Esto está en Génesis 24:12-13. Hay una oración ahí, 24:12-13, toda la oración de Eliezer. ¿De qué manera ruega Eliezer? Y de qué manera, digo de qué manera muy especialmente porque él no teniendo la religión, porque habla del Dios de, porque en la antigüedad eso era muy particular. Una cuestión era entender como que el Dios griego atendía a los griegos y el Dios romano atendía a los romanos. Y esto no solo era en estas civilizaciones, la romana y la griega, sino en todas las civilizaciones. Cada civilización tenía un Dios que le escuchaba según la creencia popular de la antigüedad, y así se remontó durante muchos siglos. Bueno, en este caso también, cuando Eliezer eleva la oración, la eleva al Dios de Abraham, ni siquiera él lo toma como su Dios. Fíjense qué particularidad, después cuando quieran léanlo y van a ver qué sencillez en esta petición. Por otro lado tenemos distintos salmos, que como ya hemos visto también en la emisión de salmos, el 17, el 86, el 90 y el 102, que son oraciones en sí, son realmente extensas. Y en el caso del 17 es muy particular, porque quiero que si la leen con mucho detenimiento, no la lean como que la hace David. Es una oración como que la está haciendo el Señor, porque habla de cierta perfección que lógicamente David no tiene. Otra de las oraciones que podemos ubicar es la oración pontifical, que es la oración de Cristo, en Juan 17, 15, bueno, en Juan 17 todo, pero en el 15 habla de una cuestión muy particular que dice, no pido que los saques del mundo, pero sí que los apartes del mal. Y habla también por la unidad de todos los discípulos y los que siguen a los discípulos en el 22 y en el 20, para a todos aquellos que crean en la palabra de los discípulos. Porque ahí ya se está adelantando en el ruego hasta el día de nosotros, ¿no? Hasta nuestros días. Eso habla justamente en eso, que es magnífica, la oración pontifical es magnífica. Otra de las oraciones muy particulares es la que hace María en Lucas 1:46-55, que se le llama o se le conoce vulgarmente como Magnificat, que es la oración de alabanza que hace María cuando va a ver a la que vendría a ser como una concuñada, algo así como una concuñada, que es Elizabeth, que está embarazada de Juan el Bautista, y que le dice que cómo es que la mujer de mi señor viene a visitarme a mí, dice Elizabeth, en ese reconocimiento de que ella había concebido al Señor Jesucristo. Y entonces ahí se produce una conversación muy particular que, si ustedes quieren, pueden acercarse a leerla porque es realmente maravillosa. Y toda la manera en que alaba

Sé que odias el protocolo, hermano mío. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. A la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba, olvidados en algún cementerio de equipaje subsidiales. Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo. Bueno, vamos a abordar el tema de las oraciones clásicas. Voy a tomar más o menos 4 puntos. No pude ubicar una islámica, pero tenemos un ejemplo de catolicismo, un ejemplo de judaísmo, de el budismo y un ejemplo también de lo que sería el protestantismo, discúlpenme, que lógicamente es para algunos, no para todos, el Padre Nuestro, porque vamos a puede hacer una salvedad con respecto a esto en el protestantismo. Bien, hoy se me trabó la lengua a partir de ahora. Bien, vamos a ver. El Ave María. El Ave María es una tradicional oración católica dedicada a María, la Madre de Jesús. La oración tiene fundamento bíblico en el Evangelio según San Lucas. Y es la oración principal del Rosario. Está compuesta por 2 partes. En la primera se citan 2 pasajes bíblicos. La anunciación del nacimiento de Jesús por el arcángel Gabriel a María, que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. O literalmente, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En Lucas 1:28 lo pueden ubicar. El otro pasaje bíblico es el saludo que el Espíritu Santo inspira a Isabel, o la traducción es Elizabeth, que significa lo mismo, ¿no? Cuando María va a visitarla, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que está en Lucas 1:42. La segunda parte es una petición tradicional de la piedad cristiana, en la que el orante requiere la intercesión de María como Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Musicalmente, que es lo que estamos escuchando de fondo también, el Ave María ha sido uno de los principales textos para musicalizar por los compositores, ya desde la Edad Media o el Renacimiento. Mundialmente, célebre es el Ave María de Franz Schubert. Otra versión famosa es la de Tomás Luis de Victoria, un compositor renacentista español. El Ave María, desde el punto de vista compositivo, ha sido tratado como forma de motete, es decir, musicalización de un texto religioso no litúrgico, generalmente para coro a 4 voces. Y ahora le voy a pedir a Leo que me saque el tema de fondo porque quiero justamente hacer este rezo. ¿Ya está, Leo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, quería darle también un sentido un poquito más litúrgico, respetuoso, como es el que tiene. ¿Me pones de fondo el tema de adoración hebrea? Gracias, Leo. Bueno, vamos a abordar dentro del judaísmo una oración muy particular que se llama Avinu Malkenu. ¿Qué es Avinu Malkenu? Estas palabras proceden de pasajes bíblicos. Está en Isaías, Isaías 13:16, Isaías 14:8, que significa nuestro Padre, y también en la versión Itala de Tobías, en el 13:4, y en Isaías 33:22, que significa nuestro Rey. Ya se encontraba en la liturgia antigua en diversos contextos. En su forma breve, instituida por Rabbi Akiva, es un religioso judío del siglo I y siglo II, en el Talmud, o Tratado de Tanit. Se recita tras la oración principal o Amidá, antes del servicio de lectura de la Torá. Hay muchas polémicas sobre esta cuestión que yo la quiero pasar por alto, porque dicen como que, bueno, hay cierta originalidad, cosa que no es para discutir. Justamente la religión cristiana es una consecuencia de la religión judía. Y no es raro pensar que el Padre Nuestro pueda haber nacido del Avinu Malkenu. Para nosotros tampoco es algo realmente para discutir. Si realmente Cristo tomó esto y lo perfeccionó, o como también dice un rabino muy polémico de Uruguay, que él dice que, bueno, como que hasta quizás Cristo no haya sido el que escribió eso, bueno. Pero la cuestión es que el Padre Nuestro, lógicamente, pudo haber nacido de estos textos, que ahora se los voy a leer. Que le voy a pedir a Leo también, para darle también a esto un costado también así respetuoso, litúrgico, de solemnidad. Le quiero dar espacio de solemnidad. Y le voy a leer en traducción, porque lógicamente no manejo el hebreo, lo que sería el Avinu Malkenu. Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. Porque no tenemos acciones para pedir a cambio de ellas. Haz con nosotros caridad y bondad y sálvanos. Porque no tenemos acciones para pedir a cambio de ellas. Haz con nosotros caridad y bondad y sálvanos. Bien. Antes de abordar, vamos a otro temita musical. Thank you. colgada se cae.